cualidades tanto técnicas como interpretativas para desarrollar una coreografía que aúna la belleza de la danza con una narración clara y amena de la historia. A esto habría que añadir la ya mencionada composición musical de Cañete, que será interpretada por instrumentos de viento, cuerda y percusión y que sirve de soporte personal para cada escena. En cuanto al argumento, esta fábula de Andersen es un canto a la esperanza, un baño de autoestima fundamentado en el respeto a las diferencias y cuyo colofón es una madurez brillante. Las representaciones son el sábado 22 de febrero a las 6 y media de la tarde y el domingo 23 a las 12 del mediodía. El precio de la entrada, 6 euros. Y como la segunda propuesta de la agenda cultural de hoy, os queremos animar a que vayáis al Museo CAC, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, para visitar la exposición que actualmente recoge una retrospectiva de los últimos 10 años de producción del artista contemporáneo portugués de mayor reconocimiento internacional, Juliao Sarmento. Los trabajos de Sarmento destacan por su carácter intimista y por su extraordinaria capacidad para plantear cuestiones que van más allá de lo visual, logrando crear una realidad que se mueve entre la experiencia y la memoria. Esta dicotomía está muy presente en sus obras, con las que suscita en el espectador la disyuntiva de tener que elegir entre espiritualidad y erotismo, moralidad y sexualidad, o narrativa y palabra. Pinturas y dibujos semifigurativos y minimalistas, esculturas, vídeos y collage conforman la exposición de Juliao Sarmento en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, en la que se evidencia el carácter ecléctico del artista y su enorme capacidad para abordar casi todas las disciplinas creativas. Tras la agenda, echamos ahora un vistazo al blog para ver qué nos habéis dejado. La dirección del blog es www.malagago.blogspot.com. Allí tenéis el chat a la derecha y podéis dejar vuestro mensaje, vuestra crítica, vuestra dedicatoria, vuestro lo que queráis. Podéis escribir ahí lo que os dé la gana. ¿Y qué? ¿Nos escriben de momento los oyentes? Yo aquí tengo el portátil un poco muerto y no puedo leer nada. Como cada martes, ¿no? Bueno, se están diciendo que lo sentimos mucho, que no se escucha bien por internet, no sabemos qué estará pasando. Y aquí Juani también dice que se despidió de Fran hasta la saciedad. Pablo alaba las clásicas despedidas de Fran. Parece que Fran es tema de conversación hasta en el chat. Se va y es el principal eje del programa, esto es impresionante. Nunca nos deja. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos y escribiéndonos y bueno, esperemos que se solucione cualquier problemilla que haya. Y bueno, recordad que si habéis visto alguna película y nos queréis contar qué os ha parecido, podéis llamarnos y os daremos paso en antena. En definitiva, podéis hablar sobre lo que queráis, lo que queremos es escucharos. Solo tenéis que llamar al número del programa, ya sabéis, como cada semana, 952-6115-67. Me repito, ahora me lo tengo que decir yo a mí mismo, lo de 67. Qué tristeza. Si quieres te lo digo yo. 952-61-15-67-67. Ay, ay. Bueno, pues vamos a relajarnos que está la cosa muy tensa. Vamos a hacer un paroncito y si la semana pasada hablábamos en la agenda de Bob Marley, hoy lo tenemos aquí tocando para nosotros Could You Be Love. Enseguida estamos de vuelta. Don't let them fool you. Es el turno del cine y aprovechamos para mandar un saludo a Frank, que ya estará en Suecia y al que echaremos de menos, y espero que nos esté escuchando porque los vuelos están baratos y podemos ya matarle. No te preocupes, pichón, que nosotros vamos a cuidar de esta sección como oro en paño, pero más vale que empieces a responder a mí privadito, que no, que sé que llegaste ayer y no me responde, Frank. Uy, muy mal, ¿eh? Empezamos con un mal pie turasmo, Frank. ¡Infiel! Pero bueno, tenemos mucho de estreno esta semana, así que empecemos ya. Harrison Ford acaba de anunciar que está listo para rodar la quinta parte de Indiana Jones, pero hasta que llegue la nueva entrega del gran arqueólogo hasta nuestras salas de cine, tenemos que conformarnos con la comedia Morning Glory, que se estrena este viernes y de la que lo más que podemos deciros es que así fue como nos ficharon para hacer Málaga Go, así que si eso os parece gracioso, pues entonces la peli está muy bien. Escuchad vosotros mismos y sabréis nuestros orígenes. ¿Ya has encontrado trabajo? No, pero he movido hilos. Muchos. ¿Así que eres fan del programa? Es interesante. Sí, ya sabemos que es horrible. En el próximo programa les enseñaremos qué hacer con el bote de champú cuando solo queda un dedo de producto. En Daybreak falta personal, fondos, cualquiera que trabaje aquí se va a sentir ridiculizado, explotado. Y el sueldo, un asco. Acepto. En cuanto a la trama, la productora de noticias locales Becky Fuller, Rachel McAdams, que podemos recordar de Sherlock Holmes, por fin ha conseguido el trabajo de sus sueños. En la gran ciudad, encargarse del programa matinal de noticias Daybreak en Nueva York. Sin embargo, ya desde el primer día, el sueño amenaza con convertirse en una pesadilla. Tiene todo el coraje, las agallas y la destreza que pueda necesitar una mujer para triunfar, pero un gran obstáculo que se interpone entre Becky y su ascensión a la cumbre, el legendario Mike Pomeroy, Harrison Ford. Un estrafalario chulo y nada cooperativo presentador que está a punto de convertirse en la peor lacra para ella. Y en su única esperanza para poder cambiar el destino del programa matinal de noticias con menos audiencia en Norteamérica, que aquí yo me siento un poco identificado con esto que acabo de decir, ¿eh? Totalmente. Cuando Becky llega a Daybreak, hasta la emisora ha tirado la toalla por ese programa y su desesperante tendencia a la baja, que además tiene la reputación de devorar y eliminar a los productores más curtidos, incluso antes incluso de que salga de que el sol se levante del todo. Aunque no tiene ninguna experiencia en noticias nacionales, Becky está decidida a ser diferente. Desencadenando una hilarante batalla de cerebro, decide intentar algo nuevo, mezclar el estilo brusco y autocomplaciente de Pomeroy, el antiguo presentador de la tarde, con la verborrea desenfadada, la seguridad y los aires de diva, de quien lleva mucho tiempo como presentadora de mañana, Colin Peck, interpretado por Diane Keaton. Ofrecerle el puesto de copresentador de Daybreak. ¿Con el currículum que tengo? ¿Va a cocinar? ¿Va a llevar las secciones de moda y cotilleos? No es lo mío. Tú no eres más que un idiota presuntuoso. Un presuntuoso que gana 3 veces más que tú. Creo que es un momento ideal para darte a la bebida. ¿Qué pasa ahora? A Mike le ofende una palabra de esta sección. Si habla de pollitos. Lo pienso decir suavito. Tiene todos los ingredientes para un desastre de los gordos, ya que a medida que los egos empiezan a chocar, Pomeroy pretende ser el primero en cubrir cualquier noticia, ya sea el tiempo, los cotilleos o Dios nos asista a la cocina. Y pronto, Becky estará luchando por salvar su reputación, su trabajo y un incipiente romance con otro productor, interpretado por Patrick Wilson, que pensó que nunca encontraría en ese trabajo. Sin embargo, cuanto más se enfrenta Becky a los cínicos y hastiados, más comienza a creer en sí misma y en el potencial de Daybreak. Hay que destacar de esta película el pequeño papel que tiene Jeff Goldblum, actorazo que se le echa de menos en el cine comercial de hoy en día, recordémoslo como científico en Jurassic Park 1 y 2, y una pregunta que yo... Ian Malcolm era un gran matemático. Sí, señor, sí, señor. Su teoría del caos casi me hace acabar una carrera de ciencia. ¡Oh, no! Y una pregunta que yo lanzo al aire. ¿Para cuándo la mosca 3, Leandro? Eso creo que lo vamos a debatir después porque es un tema interesante, Fernando. Ahora vamos a pasar a otro de los estrenos destacados de la semana. Es Más allá de la vida, donde Clint Eastwood ha trabajado silenciosamente desde que grabó Invictus. Allí parece que se produjo el romance cinematográfico entre Eastwood y Matt Damon, con el que vuelve a contar como protagonista en este thriller para mi desgracia. Junto a Damon está la francesa Celine de France, que para los muy cinéfilos la recordarán en su papel de alta tensión. Lindsay Marshall, la Cleopatra de la serie Roma, Bryce Dallas Howard, la Gwen Stacy del antiguo Spider-Man y Jay Moore, que hizo del profesor Rick Payne en la serie Entre Fantasmas. ¿Qué serie? Increíble, la que nunca se repite, ¿sabes? No pasa nunca lo mismo. Eastwood nos cuenta en esta cinta la historia de 3 personas que han tenido algún tipo de contacto con la muerte. Estas 3 personas acaban cruzándose al más puro estilo Crash. Ellos son una periodista francesa que vivió el tsunami de 2004 en Tailandia, una drogadicta inglesa, madre soltera, que perdió a uno de sus hijos gemelos en un accidente de tráfico. Parece de broma esto, ¿eh? Esta mujer parece de broma. Y un hombre que puede hablar con los muertos, pero que no quiere hacerlo con frecuencia. Esas dos mujeres... La descripción sé que es muy vana, pero bueno, es Matt Damon. ¿Para qué nos vamos a extender más? Hombre, pero Clint Eastwood, vamos a dar una oportunidad. Sí, sí, no, hombre, yo a Clint Eastwood le respeto mucho. Yo, el problema con Matt Damon, un día va a venir y me va a pegar. Y Matt Damon me puede, yo lo sé. Estas dos mujeres buscarán a este hombre para encontrar consuelo y respuestas de sus seres más queridos. Dame las manos. Tu hermano es muy bueno. Podría ganar pasta haciendo esto. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco. Tú eres ese medium. Escúchame bien, ya no me dedico a eso. Te prometo que no se lo diré a nadie. Estás obligado a hacerlo, tienes un don. No es un don, es una maldición. Y el último estreno destacado de la semana es The Killer Inside Me, que en el español de las distribuidoras de cine es El demonio bajo la piel, una cinta basada en la novela de Jim Thompson y que cuenta con Jessica Alba, Kate Hudson y no Ben Affleck, casi. Vamos, su hermano casi Affleck. Se llama Joyce Leila. Vive a unos 8 kilómetros de la carretera de Derry. ¿Qué hago? Ve allí y habla con ella. Trátala del modo más amable y profesional que puedas. ¿Sí? Soy de la oficina del sheriff. Lo malo de criarte en un pueblo pequeño es que todos creen que conocen tu vida. ¿Qué quiere? Tendrá que irse de Central City antes del anochecer o la detendré por prostitución. Vaya, cabrón. Aquí siempre tienes que ser un caballero. No sé si tú habrás visto el trailer entero, Fernando, pero en el trailer te cuentan toda la película. Sí, te la describan. Es impresionante. A mí me recordó una de Anthony Hopkins que se llama Fracture o algo así, que el trailer te contaba todo, todo, y decía, ¿para qué voy a venir si ya sé cómo, qué va a pasar? Yo vi el trailer viendo las tres próximas horas y dije, ya, ¿para qué? Vendré a ver Jessica Alba, porque otra cosa ya no sé que voy a venir a ver esta película. Bueno, la historia, por si no os habéis dado cuenta en el trailer, narra la historia de Buford, el sheriff adjunto de una pequeña ciudad. Un hombre encantador y sin pretensiones, pero que a la vez tiene un montón de problemas. Problemas con las mujeres, problemas con la ley, problemas con los problemas, problemas con todos. Y han aparecido un creciente número de víctimas de asesinato en su jurisdicción del oeste de Texas. Y el hecho es que en realidad nuestro buen amigo es un sádico, un psicópata y un asesino. Las sospechas comienzan a caer sobre Lou. Y es solo una cuestión de tiempo antes de que se quede sin coartadas. Pero en el universo salvaje, sombrío y oscuro de Thompson, el autor de la obra, nada es nunca lo que parece. Y resulta que los investigadores que lo persiguen podrían también tener sus propios secretos. Un reparto estelar si quitamos a Casey Affleck, que se completa con Simon Baker, ya sabéis, en la tele da vida al siempre ocurrente mentalista, y que aporta brío a una peli que ha sido criticada por el tratamiento excesivamente duro de la violencia. Y el resto de estrenos destacados de esta semana son Blow, Carne de Neón y Monster, que hasta que no las veamos, pues pocos vamos a poder contar bien poquito. Yo Carne de Neón me niego, lo siento. Yo he visto a Mario Casas haciendo de chulo y digo no. Yo dije eso y acabé viendo Cuento de Navidad en 3D. Vale. Esas cosas, hay que tener mucho cuidado. Pero aquí no está Fran, o sea que ya no me puedo obligar a nadie a ver a Mario Casas. Bueno, Leandro, ¿qué? ¿Has visto alguna peli que merezca la pena en estos últimos días? Pues en esta semana la verdad que no he tenido mucho tiempo de ver cine. Tengo ahí una larga cantidad de películas en espera, pero he estado demasiado liado. ¿Tú has visto algo? ¿Has visto Sospechosos Habituales? De Kevin Spacey. Es que me han dicho que está muy bien, yo no la he visto. No, pero quiero verla, sí, quiero verla. Me han dicho que está muy bien y que el final es un poco, digo, lo mismo Leandro la... Kevin Spacey es que es un actor bastante raro. Lo mismo te hace un papelón que te hace después de malo de Super Mario. Que tú vamos bien. Es verdad que ese papel estaba cogido. O 20, le gustó. O 21 Black. O 21 Black Jack, que también te quedas Kevin Spacey. No lo he visto. Yo tampoco. No lo he visto. Pero no sé, Kevin Spacey es muy raro, la verdad. Yo vi ayer Ocean 13. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Ya la había visto. Es que a mí me hace gracia la peli, el buen rollete que tiene. Incluso Matt Damon. Sí, es verdad. Es Matt Damon, no te digo yo que no se defiende. Me dio mucha pena lo de Bernie Mac, porque, claro, se murió hace poco y yo qué sé. La verdad que se murió al poco de estrenar la peli, pero es verdad que la camaradería que tienen George Clooney, Brad Pitt... ¿Tú la has visto la peli, la de Ocean 13? Es que no sé cuál he visto. ¿En cuál es la que Julia Roberts hace de Julia Roberts? Esa es la segunda. Pues esa es la que sale he Bruce Willis. Pues la tercera, sale Bruce Willis, no me acordaba ese detalle. Sí, sí. Y se pasa toda la película diciéndole a la gente cuando habla con él, porque Bruce Willis también hace de sí mismo. Y le dicen, bueno, Bruce, sí, muy bien, la peli del sexto sentido increíble y tal, pero yo me di cuenta. Y todo el mundo, pero yo me di cuenta. Yo me di cuenta al principio y dice, sí, sí, 600 millones en taquilla y todo el mundo lo sabía de antes, ¿no? Yo me acuerdo que en el Cine América, ¿te acuerdas del mítico Cine América? Sí. En la salida de la sala tenías que pasar por donde estaba la cola de gente. Y yo estaba comentando la peli con mi amigo y dice, yo me esperaba que Bruce Willis estaba muerto. La gente me quería matar. Te lo juro, la gente me quería matar porque la gente que estaba en la cola era para ver esa película. Además, era uno de los pocos cines sonorizados de Málaga. No insonorizado, sonorizado. Qué grande, de verdad, qué grande el Cine América. En Madrid, cuando estuve en Madrid, en el cine que estuve, te lo juro que era clavado al América. Era clavado. Qué recuerdo. Pero la de Ocean 13 está muy bien, te la recomiendo porque, hombre... Lo que pasa es que es una broma, la peli está hecha como un cachondeo, en plan típico robo, lo hacemos todo divinamente, ¿no? Pero Al Pacino como malo, que es una imitación de Polanka, el célebre cantante con su piano y demás, es buenísimo. Y ya te digo, una escena que sale George Clooney, va a Brad Pitt a comentarle algo del robo y demás, y entra en la habitación, se lo encuentra llorando. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué llora? Y está viendo el show de Oprah Winfrey, el show este americano. Ofu. Regalando, está regalando coches, se emociona, la verdad que está muy graciosa, eso sí. Es para... Yo sé que la mayoría de la audiencia prefirió ver el barco, pero bueno... Que duro, ¿eh? Mario Casas otra vez. Está en todos lados ese hombre, de verdad. Es un hombre bastante, en fin... Que atrae, que atrae. A mí no, por Dios, a mí no. Además sale Charlie, el del comisario, también. He visto ¿también? Los anuncios, ¿sí? Es verdad, sí. Ella es capitán de barco. ¿Te has dado cuenta que su carrera empezó en un barco? Sí. En Verano Azul, yo creo que va a terminar en un barco también. Mal presagio, sin duda. ¿Seguro que es malo? Vete a saber. Por cierto, ya has visto que ha tenido el... Lo creo que lo he visto hoy, buscando cosas para el programa. Ya está el trailer en castellano de Real Steel, Puro Acero, la peli que Hugh Jackman enseña a boxear a un robot. Ha sido irse Fran y la estrenan en unos cuantos meses. No sabía de la existencia de esa ¿no? película. Pues es, el argumento es bueno, porque no es de coña, en serio. Se supone que en el futuro las peleas son tan violentas que están prohibidas en lo humano y solo pueden pelear los robots. Entonces, Hugh Jackman es un boxeador retirado y entonces construye un robot para ser campeón del mundo. Y el robot le ayuda, es que esto es lo mejor, porque él está peleado con su hijo y el robot hace intermediario entre ambos. Impresionante. Tiene todos los argumentos para ya verla, y, en serio. Y es flipante y el trailer es una cosa... Además es que el trailer empieza así, las peleas han cambiado, pero el público sigue siendo lo mismo. Y es que es alucinante, tío. Eso, ¿y cuando se estrena? ¿Tiene fecha de estreno? Pues creo que era ponía abril, mayo, marzo, no sé. Pero vamos, que hace meses leí yo que la estaban grabando. O sea que se conoce que le van a dar rápido. ¿Pero por qué graba Hugh Jackman eso? No sé, dirá, desde que no grabó X-Men, pues tendré que hacer algo. Es que el argumento, tío, Acero Puro se va a llamar en español. Es igual, ¿por qué rodó Australia? Si eres Nicole Kidman, que ya tampoco. Yo qué sé. ¿Qué le ha pasado a Nicole Kidman? Vamos, antes molaba. Yo ya te digo, mientras no grabe La Mosca 3... No digas muy alto. No digas muy alto. Es una peli buena, ¿eh? Sí, no te digo que es muy asquerosa. A mí me dio mucho asco cuando la vi. A mí es que me gusta el cine asqueroso, es que soy así. Pero ese Jeff Goldblum ahí de joven convirtiéndose en mosca, típica peli Antena 3 sábado por la tarde. Yo sí, han grabado Tron Legacy 20 años después, ¿por qué La Mosca 3, no? ¿Te imaginas? Increíble, yo le daría el papel a Jim Carrey. Pues mira, después imagínate, de Philip Morris te quiero, sería un buena... Imagínate su gesto en plena conversión. Sí, total. Podría volver a ser el bueno de Jim Carrey de la máscara, de Ace Ventura. El Jim Carrey que gesticulaba. Pero yo es que no sé si es que ya no le dan papeles o es que ya él no quiere hacerlo porque, hombre, él se hizo famoso con lo que se hizo famoso. Joder. Jim Carrey iba a grabar la adaptación de los hermanos Marx. Sí, los hermanos Marx. Lo que pasa es que hubo problemas con la Metro Goldwyn Mayer, que como ha quebrado y eso, no ha podido rodarse. Pero parece ser que ha vuelto otra vez allí el proyecto y se ha juntado con Benicio del Toro y este hombre, Sean Penn. Que tres, ¿eh? Los tres chiflados, no los hermanos Marx, pero los tres chiflados. Vaya combinación. Pues Sean Penn puede liarse a hostia en cualquier momento. Con... Es que eso, los tres chiflados supone que hace gracia. A mí Sean Penn y Benicio del Toro no me hacen gracia. No me pueden hacer gracia, son tíos duros. Pero es verdad que Jim Carrey cambió el registro, porque yo sé, para mí siempre será un loco a domicilio. Esa película exactamente. Esa película es un tío que llega a tu vida y te la destroza. Eso no tiene precio, tío. Aquí apostamos por un Jim Carrey de calidad, que vuelva, por Dios. Que vuelva ya a su origen. El último que hizo así parecido era lo de Di Che Sì, que era... No la he visto y me han dicho todo el mundo que es increíble. O sea, no es tampoco como que te partas, pero para lo que yo me esperaba está bastante sí, bien. Sí, es que todo el mundo dice eso, que no te espera una gran cosa. ¿Ahí sale Kate Winslet? ¿Kate Winslet? No, me parece que no. ¿No es esa? Me parece que la chica que sale es la de Zombieland. Vale, ya sí que la voy a ver. Me parece que sí. Ya sí que la veo. Que Kate Winslet tampoco... No, me cae bien. No la veo buena actriz. Debió quedarse. Es que estoy peleado con Kate Winslet. Por favor, a Leonardo DiCaprio, que en la tabla cabíais dos. Perfectamente. Y si se va, y si se hubiese ido en el bote salvavidas, él se agarra la tabla para él y allí no muere nadie. Si es que hay ganas de matar a Leonardo DiCaprio. Okay. Que antes yo se las tenía, ahora les respeto. Pues bueno... Y pues, no hay más pelis para comer. Yo voy a ponerme aquí a comentar películas. Y la verdad me quedo solo. El domingo vi Deja Vu con Denzel Washington haciendo... ¿De qué crees tú que puede hacer Denzel Washington? Denzel Washington... En una peli de Tony Scott. De pastor presbiterano no creo, ¿verdad? No, él tiene ese... De Drag Queen tampoco, ¿verdad? Tampoco. Pues decíamos lo mismo de Wesley Snipes, cuidado. Un papel de policía. Pero al igual que Van Damme, un policía del tiempo, un time cop. Porque tú es que empiezas a ver esa peli, bueno, así es, resumiendo un poco, es que unos marines se van a celebrar, no sé qué, el March Day, no sé qué, un día algo en San Luis en un ferry, un terrorista pone una bomba y explota. Llega Denzel Washington, se pone a investigar, aparece un Val Kilmer muy gordo, que es como su jefe, y de repente ahí la película pasa de ser un thriller así de acción o algo de eso, se convierte en una peli en la que él viaja en el tiempo. O sea, ¿tú cómo te quedas? Impresionante. Fernando, parece que tenemos una llamada. Vamos a meter aquí a alguien en directo. No puedo creerlo. Voy a quitar la música para que no se acople. Mira que no he ensayado la voz de llamadas. Pues aquí tenemos... Hola, ¿quién está al otro lado del teléfono? ¿Aló? Hola, ¿me oís? Hola. ¿Hola? ¿Sí? Oye, ¿me oís? Sí, te oímos perfectamente. Vale, ¿sabéis quién soy, no? Pues... ¡Pablo Narváez! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, Dios mío! ¡Claro que sí, hombre! ¡Oh, Dios mío! Lo he notado más agudo que de costumbre. ¡No me lo puedo creer! Mira que si me crees que tengo la voz aguda, macho. No, el ingenio agudo. Muchas gracias por llamarnos. Hombre, como tiene que ser. Es que tenía muchas ganas de llamaros. Hace mucho tiempo que no hablaba con vosotros y, bueno, y claro, escuchaba el programa todas las semanas, pero como que no tenía saldo suficiente. Y ahora que tengo saldo, pues nada, pues me apunto para llamaros. Madre mía, esto es un detallazo. Cuéntanos. Pues, ¿qué queréis que os cuente? ¿Cómo te va? Quieres comentarnos una peli... Exactamente, una peli de allí que ya... Uy, boh, esto se acopla mucho. Cuenta. Perdón, que no he escuchado. ¿Podéis repetir, por favor? Que nos cuentes cómo te va por allí las cosas por Londres. Y bueno, y si ya no quieres valorar una peli, ya te sales del parchís. Ah, sí, quiero valorar Watchmen. Pero mejor. pues tengo que ver eso también, todavía no lo he visto. No sé qué sale. ¿Seguro que quieres ver eso? Lo siento. No, es que el otro día estaba yo por la ciudad y nada, me fui a una tienda y me la encontré por 3 libras y me la compré de un tiro porque es que, tío, estaba tirada de precio, ¿sabes? Y nada, la vi ese día y la verdad es que así, impresionante, la peli impresionante. Pero ahí están las pelis tiradas, ¿no? Porque también conseguiste Pirata del Caribe un precio que si se entera Johnny Depp, va allí y te... Sí, bueno, aquí he conseguido la trilogía del Padrino, la he conseguido por 12 libras. Y luego, las películas de Rocky Balboa las he conseguido por 10 libras casi, vaya, también. ¿Todas? Por regalo. ¿Todas las películas de Rocky Balboa? Sí, todas, las 10 pelis. Joder, macho, vamos a tener que ir. Cuando vayamos a visitarte me llevaré un departamento de 50 libras solo para gastar en vicio. Dice, vaya, no hay pelis de... Mira, como cuando fui a Ámsterdam. No he dicho eso. Dice, mira, no hay pelis de Mario Casas, me vuelvo. Qué feliz estoy allí sin Mario Casas, por Dios. ¿Quién es Mario Casas, por cierto? Que es que llevo mucho tiempo. Todo el mundo me habla de Mario Casas, pero es que no sé quién es. Este que salía el hombre de Paco, el que no era el Hugo Silva, este, que va de guaperilla. Ah, el Pamplina ese que salió al final. Sí, el Pamplina. Vale, pues no debería haberlo dicho, ¿verdad? Bueno. Da igual, hasta que no venga Ángel Martín aquí, no hay problema, Pablo. Va a haber denuncia. Vale. Nuestro nuevo okay, frío. El individuo ese. Ah, sí, vale, yo sé quién es. Sí. Queremos fichar a Ángel Martín para sustituir a Fran. Ah, bueno, eso es verdad. Acabo de leer en internet eso, que Ángel Martín ha abandonado lo que existe. Curioso, la verdad. Estará cansado el hombre. Yo ya que aprovecho para llamarnos, no quiero... Es que ya no puedo evitarlo, ya que estamos en directo, no puedes escaparte sin responder a la gran pregunta. ¿Hay liga o no hay liga? Esto queda grabado, ¿eh? Oh, bueno, Dios mío, vaya pregunta. Pues claro que liga. Pero para el Barça, ¿no? No, para el Levante, no te jodes. Anda que la respuesta tuya... ¿Qué? Pues claro. No, hombre, Manchester City. Madrid, el mucho Madrid contra que con Mourinho se va para arriba. Pues no, oye, no te creas que por aquí, por este estudio, se comenta que el Atlético sigue teniendo sus opciones. No vea, macho. Pues la gente más optimista, ¿eh? Me alegro por ello, ¿eh? Porque yo lo veo de fuera y me pongo a llorar, ¿eh? Y que en Málaga ha llegado UEFA, fíjate lo que dicen. Cada inglés que me conoce me dice, joder, lo siento por el Atlético de Madrid, ¿eh? Digo, vale, gracias, tío, capullo. Yo también. Pues bueno, sí. Oye, muchísimas gracias por llamarnos. Esto ha sido un detallazo, ¿eh? Nada. Yo es que tenía muchas ganas de llamarnos desde hacía mucho tiempo y no podía hacerlo hasta ahora. Y bueno, aprovechando que Fran no acapara los micrófonos, nada, pues lo llamo para saber cómo estabais vosotros y eso, vaya. Se está raro aquí, porque sin la música de los Jonas Brothers, los Bad Street Boys, su botellita sí, de agua... Sí, se nota la diferencia, ¿eh? Se nota la calidad musical, se nota el cambio, ¿eh? Sí. Enhorabuena, de verdad, por cierto. Estoy con ese cambio, porque yo cada vez, soy sincero, cada vez que escuchaba la música quitaba el volumen porque no aguantaba. Aquí en el estudio también hacíamos lo mismo, no te preocupes. Pues eso, bueno, pues me alegro mucho hablar con vosotros, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por llamarnos, cuídate mucho y que vayan las cosas bien por allí. Muchas gracias, lo mismo digo, ¿vale? Venga, cuídate, un abrazo. Hasta luego, adiós. Pues bueno, le hemos despedido a Pablo, la verdad que ha sido una cosa bonita. Sí, ha sido una sorpresa, un momento. Ya estoy aquí. La magia del directo, nadie sabe lo que ha pasado. El coche mal aparcado. Pues allá que no está aquí Fran, si me permite, vamos a estrenar una nueva sección, Fernando. Por supuesto. No te preocupes por lo que va a escuchar, a Fran le va a gustar bastante. A ver qué me traes, porque él está en Suecia, pero tú sabes que él habla por nosotros y como no le guste, me va a regañar después. Nada, no te preocupes. Tú verás, cuando escuche la música que encabeza la sección, le va a gustar, escucha. Hemos encendido nuestro DeLorean, pero en vez de ir al futuro, nos hemos ido al pasado, concretamente 10 años atrás. ¿Nos apetece recordar qué exitazos estrenaron hace justo 10 años? Pues aquí analizaremos el estreno de la semana, pero de hace justo eso, 10 años. Pues la verdad que suena bien, ¿qué película toca recordar hoy? Escucha la música, a ver si la aciertas. Te digo yo así a bote pronto que es Memento. No será porque estaba escrito, ¿no? Porque la música es complicada, adivina. No, si yo leen, no sé, yo... Pues eso, hace justo 10 años llegaba al cine el primer exitazo de Christopher Nolan, Memento. Una película catalogada como la 30ª mejor cinta en la prestigiosa página que hacen los usuarios de Amazon y la IMDb. Y que utilizaba el efecto amnesia como nunca antes había utilizado en el cine. Pero no es exactamente amnesia lo que tiene el protagonista, únicamente olvidaba todo lo que implicaba la memoria a corto plazo. El último recuerdo que tiene es el asesinato de su mujer y que se golpeó la cabeza al intentar defenderla. Y ahí está la gracia de la película, ahora este hombre intenta vengar la muerte de su esposa. ¿Y cómo lo hará si no puede recordar de nada lo que hace? Pues con una cámara de fotos y con tatuajes en su cuerpo. Ya vemos dónde se inspiró Prison Break un poquito, ¿no? El reparto lo componen Guy Pearce, que aparece recientemente en El discurso del rey haciendo de Eduardo VIII, Carrie Ann Moss, la famosa Trinity de Matrix, y Joey Pantoliano, secundrio de Cujo. Secundario de Cujo. Es que claro, yo al principio, como he visto Cujo, que se puede recordar de su papel en Los Sopranos. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo he visto Los Sopranos y lo sé, pero como me has dicho lo de leer, ya. Es que yo escribo muy mal, y Mercedes es testigo de ello, que lo ha comprobado esta tarde. La película obtuvo 2 nominaciones al Oscar, como mejor montaje y mejor guión, y pronto se convirtió en película de culto. Escuchad un poco del tráiler. Puedo crear nuevos recuerdos, todos distinto. He perdido la memoria reciente. Si hablamos un rato, olvidaré cómo empezamos. Y la próxima vez que le vean, no recordaré esta conversación. ¿Qué es lo último que recuerdas? A mi mujer. Qué tierno. Muriéndose. Mi mujer merece venganza. Cuando encuentres a ese individuo, ¿qué harás? Le mataré. Consigas vengarte, no lo recordarás. Quizá ni sepas lo que ha ocurrido. El mundo no desaparece cuando cierras los ojos, ¿verdad? Yo, sin duda, es una de las películas que tengo en el montón obligado visionado antes de morir. A ver cuánto me animo a ello. A verla, no morir, por supuesto. Todavía soy joven. ¿Tú la has visto, Fernando? Eso está bien aclararlo. Yo me mento... Es que no lo sé. No sé si la estoy confundiendo. Entonces, yo ¿cuál he visto yo entonces? ¿La de Efecto Mariposa? No. El Efecto Mariposa puede ser. Es que a raíz de esta película han salido un montón imitándola, porque en su tiempo fue un pelotazo. A mí el caso es que me suena mucho. No sé, me ha venido a la cabeza 12 monos con Bruce Willis. Vete a saber tú por qué. También, sí. Bruce Willis también presente hoy en todos los momentos de la radio. Pero desde luego he oído hablar muy bien. Lo que pasa es que lo mismo la he visto y no me acuerdo. Como el protagonista, ¿te imaginas? A lo mejor no me pongo por la cabeza. Pero vamos, que eso es lo que hacemos, volvemos a verla y nos ponemos al día, ya está. Ahí estamos. Y bueno, después de esta seccioncilla pequeña me ha gustado, ¿eh? Sí, ha sido totalmente insulsa, ¿eh? No ha habido nada ahí. No, pero esto me gusta a mí, esto adivinas peliculitas. Ah, la nueva dices tú, bueno. Claro, pues... claro, no, eso te digo. Yo me diría el cine en general, que ha sido corto, ¿sabes? Se nos ha llevado un ratillo. Que bueno, que vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Tengo ahí en la puerta a unos amigos, son irlandeses, les gusta beber y están en contra de la violencia. Se llaman U2 y van a tocar en directo Angel of Harlem. Nosotros volvemos enseguida para los deportes, el nuevo de FAL y lo que surja. Suicide on JFK. Snow is melting on the ground. On BLS I heard the sound of an angel. New York like a Christmas tree. Tonight's Lancaster belongs to me. Angel. So Supreme miles, and she's got to be an angel. Lady Day got bloodshot eyes. She sees the truth behind the lies. Angel. angel of Dorset's truth. Pues tras este tema de U2, los antiguos inquilinos de la sintonía de los deportes, vamos con esta sección que viene la cosa muy calentita. ¿Quieres saber lo que ha pasado en el ámbito deportivo de tu ciudad? Pues atento y escucha. El Málaga, como era de esperar, cayó frente al Barcelona por 4-1. ¿Algo positivo? Pues que el resultado es mejor que el que obtuvo el Real Madrid. El Barcelona dio un auténtico espectáculo en la primera parte, donde Iniesta, Villa y Pedrito se encargaron de marcar los tres primeros goles. Ya en la segunda mitad, una falta directa de Duda acortaba distancias, pero el que, según nuestro inmigrante Frank, no rendía como esperaba, David Villa, marcó el definitivo 4-1. Lo del Madrid ha sido cruel. Bueno, con este resultado el Málaga sigue decimosexto en la clasificación, pero está a tan solo un punto del descenso, por lo que no puede confiarse. La próxima jornada, es decir, el sábado a las 10 de la noche y por la sexta, los blanquiazules jugarán en Mestalla ante el Valencia, donde empezarán la segunda vuelta de la liga con Antonio Esteban. Oh, Dios mío. ¿Quién va a aguantar eso? Va a ser un poquito insufrible. Y en el tema de los fichajes, pues bueno, el Málaga está que no para. Diarra está a la expensa de si el Real Madrid ficha a un delantero para dejarle libre. Y por desgracia, Gavi Milito aceptó su papel de secundón en el Barcelona y rechazó la cesión. En el tema de incorporaciones tenemos al italo-argentino Buenanote, o Buenas noches le vamos a llamar aquí. Buenas noches, sí, queda mejor. Es como la niña de Reggae en Buenafuente. Pues fuertes por aquí, igual, buenas noches. Que bueno, será una incorporación del verano, la verdad que es una gran promesa, hay muchas expectativas puestas en él y mañana viene a Málaga a pasar el reconocimiento médico y se supone que se vuelve otra vez para allá, a ver si va la cosa bien y lo tenemos en unos meses aquí. Es el fichaje más caro de la historia del Málaga, 4,2 millones ha costado, nada más y nada menos, es chiquitito. Ay, Batista, cómo te queremos, Batista. Eso va a molar gritarle a Rosaleda. Bueno, pues en el fútbol más cercano al barrio, en el grupo 13 de la Liga Nacional Juvenil, el 26 de febrero consiguió un empate a 2 con doble lectura. La positiva es que fue ante el Málaga B, que es el líder de la categoría, y este resultado es muy bueno viendo el rival. La mala es que pierde renta con los Molinos y la Almería B, que le pasa en la clasificación y tienen un partido menos. La próxima semana jugarán frente a otro rival directo, el Úbeda Viva. Pasamos ahora al baloncesto, donde se ha producido la noticia de la semana en el deporte malagueño, y es que cuando nosotros el sábado por la noche vimos a Aito en calle Granada, dijimos: mala cara lleva, Aito, mala cara lleva, te va a quedar el Aito. Corto. Aquí Mercedes nos indica que parece que alguien quiere hablar del tema Aito. ¿Aito? Bueno, vamos, pues vamos a ver quién quiere hablar del tema Aito. Vamos que nos vamos. ¿Hola? Hola chicos, ¿qué tal? Hola Salva, muy buenas tardes. Bueno, del tema Aito precisamente no quería hablar. Yo precisamente llamo para que no habléis de deporte. ¿Para que no hablemos de deporte? El tiempo del deportivo, ¿comprendéis? Pero muy mal. Pero si hemos estado casi media hora con el cine. No, lo que pasa es que acabo de llegar y he escuchado ya la última parte que estabais hablando ya de Jim Carrey, Kate Winslet, y digo yo, bueno, pues ya está. Bueno, y de respecto a Aito no tienes ninguna opinión. Venga, hombre, tú eres periodista, improvísate algo ahí. Soy periodista, sí, pero bueno, si la han destituido, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ahora a ver si el que viene pues mejor y remonta esto, porque está la cosa muy mal. Pero bueno, yo creo que el Unicaja es un buen equipo. Haya gente que diga lo contrario. Veo que lo cuentas sin pasión. No, bueno, y de cine quieres contarnos algo, es que te noto muy apagado, hombre. Fernando, es que realmente no me apasiona el Unicaja, ni tampoco el Málaga, ni nada de esto. Es el problema, que ni a ti ni a los 12.000 aficionados de Unicaja le apasiona el Unicaja este año, es el problema. Hombre, ya os escucho muy bajito, ¿eh? No sé si me escucháis bien vosotros. Sí, nosotros sí te escuchamos bien. Y tú ahora nosotros, probando. Y bueno, también que seguramente Narváez está escuchando el programa, que me ha hecho mucha ilusión escucharle porque ha dado señales de vida por fin, porque la verdad que está un poco desaparecido. Desde aquí hago un llamamiento a que Narváez se presencie más a menudo. Pero Salva, es que tú cada vez que llamas es para repartir. O sea, que te metas con nosotros, vale, porque hombre, no es nuestro deber, ¿no? Somos el equipo y hay que aguantar aquí, pero con Narváez, que oyente... Esas son rencillas personales. Sí, pero rencillas personales, pero encima que he dicho que me ha alegrado mucho de escucharle. Pero es que eso llevaba a segunda parte, eres como Mourinho, las matas callando. Tú sabes que yo soy más de Guardiola. Ay, Dios mío. Bueno, Salva, muchas gracias. La verdad que es un placer, que los oyentes os veo más participativos. ¿Esto que se ha ido Fran o qué? No sé, pero Fran, ¿por qué no está en el chat ni nada de esto? ¿Dónde está Fran? Porque está en Suecia y hoy hacía la prueba para ver si entraba en el equipo de bronceado sueco. ¿Bronceado sueco? la de balonmano sueco. No, no, de bronceado, una competición en bikini, tienen su selección y Fran iba a presentarse, por eso, bueno, no voy a contar nada más. Por eso se había depilado, ¿no? Para entrar en el bikini. El pechito, sí. Bueno, pues ay, madre. Que sigo, que sigáis con el deporte, para no os quito más tiempo, y bueno, que ya a ver si os llamo otra semana. Bueno, Salva, muchas gracias. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego, adiós. Pues vamos a continuar con el deporte, que estamos llegando casi casi al final del programa y hay que apurar un poquito. Bueno, uy, que ha salido muy fuerte los Papi Weekend, tenían con ganas. Al final no ha quedado claro, bueno, a lo mejor a alguien no le ha quedado claro que Aito lo han echado, que el Unicaja perdió, la lió, no va a estar la Copa del Rey y Aito está fuera. Pues sí, Aito salvó el match ball de Granada, pero la ridícula actuación del domingo en casa frente a Gran Canaria terminó de crucificarlo. Los cajistas perdieron 50-67, llegando a anotar tan solo 4 puntos en el segundo cuarto. Freeland fue el mejor de Unicaja con tan solo 10 puntos, para que se hagan a la idea del partido que hizo el Unicaja. El equipo ocupa la décima posición y afronta una semana bastante complicada. El jueves se enfrentarán al Caja Laboral en partido de la Euroliga a las 9 menos cuarto de la noche y el domingo a las 12 y media recibirán al Murcia, del ex-cajista Carlos Cabeza, que por desgracia no podrá jugar porque está lesionado. Los dos partidos serán televisados por Canal de Andalucía. Y el filial cajista, el Clínica Rincón, se queda huérfano de entrenador. En el último partido de Aureoles, el Clínica venció al Palencia por 75-64 con 21 puntos de Ángel García. Esta victoria upa al equipo a una posición, la undécima, y ahora se preparan, claro, a una posición, y ahora se preparan para visitar el viernes a las 9 al Melilla. ¿Y qué es el balonmano? Pues la Liga Sobal sigue parada, ya que se está disputando el Mundial, donde por cierto España se ha clasificado para la siguiente fase. Vamos ahí. Así que pasemos a la primera estatal. El Ciudad de Málaga sigue con su desplome y cayó frente al Toledo Mar, que tiene narices que un equipo se llame Toledo y Mar, por 32-29. El equipo ya es cuarto y vive de las rentas del buen comienzo de temporada que tuvo. También cayó el Chip Malagueta ante el Beatriz Hoteles por 31-36 y no consigue abandonar la penúltima posición. Esta semana el Ciudad de Málaga recibe al Bailén, antepenúltimo, y el Chip Malagueta visita al Cajasol Mover, segundo clasificado. Y terminamos con el polideportivo. En atletismo, Samuel Gómez e Inmaculada Cantero, los dos del Cuevas de Nerja, se impusieron en el cross popular de Itálica. En la carrera profesional, el mejor malagueño fue Daniel Pérez, del Atletismo Málaga, que fue 33º, y en categoría femenina destacó Lucía Pérez, que fue 28ª. Y en esgrima, el Estepona consiguió 3 medallas en la Copa de Andalucía. Y con esto concluimos los deportes. Hoy nos vamos a hacer pausita, nos vamos a ir directamente a nuestra nueva sección, el gran estreno rozando las 9. Ya no es de FF, ahora es de FAL y hemos preparado una canción y todo para celebrarlo. Vamos allá, Leandro. Hey, what's going on this side? Impresionante canción, Fernando. ¿Qué está pasando? Mercedes está alucinando porque no sabe lo que está oyendo. No la ha podido oír. ¿Qué está pasando aquí? Yo voto por repetirle que la oiga Mercedes. Le voy a poner los cascos. Pues vamos ahí, venga, Mercedes. Pa' eso manda. Some folk will never ease cut, but then again, some folk will like Cletus the slack-jawed yokel. Hey, what's going on this side? ¿De dónde habéis sacado esto? Esto de los Simpsons, causa de todos nuestros problemas y enfermedades. Ya veo que no estáis muy bien. What's going on muy bien on nunca this hemos side? Estado. Oh, Dios mío, esto es al Fox, esa musiquilla de la Fran. De la Fran. Madre mía, el bikini está afectado, ¿eh? Oh, Dios mío, y además traemos actualidad pura y dura porque no hemos empollado los globos de oro. Somos como Ricky Gervais, vamos a repartir un poquito de estopa. Qué basto la actuación de Ricky Gervais en la presentación que hizo de los Globos de Oro. Pero yo lo que no sé, cómo no tiene nadie que le hombre, que le corrija, ¿no? Pero que le diga, oye, chaval, que tú esto no deberías decirlo. Hombre, comentan que él no quería presentar más y que se quería ir por la puerta grande. Luego, por la puerta grande se ha ido, pero yo creo que para la puerta grande el paro, porque después no ha dejado pie con bola, ¿eh? Nada, nada, totalmente. A mí me fascinó una de las presentaciones de los premios, presentó... empezó a decir, va a presentar los dos que van a dar este premio. Uno ha ganado 2 Oscars, sí. 2 Globos de Oro. Sí, lo recordamos de papeles míticos como Filadelfia y tal. Es Tom Hanks y el otro es Tim Allen. Tío. Impresionante. Y de Scarlett Johansson también repartió a Mel Gibson, repartió a Johnny Depp. Bueno, de Charlie Sin, ¿te enteraste lo que dijo? Sí, Dios mío. Bueno, y de Tom Cruise. Sí, dice. No sé qué, no está nominada Philip Morris, te quiero, Jim Carrey y Ewan McGregor, dos actores heterosexuales que intentan ser homosexuales, y no otro, al revés, como actores de la cienciología. Sí, sí, y además, porque claro, lo dice por Tom Cruise y por Travolta, y cuando empieza la gente a reírse, dice, sí, reíros, que no están aquí, no pasa nada, o sea... Impresionante. Pero bueno, ya hablando un poco más serio en la categoría de premios, deciros que la mejor película dramática ha sido La Red Social. Yo no la he visto, no pensaba que fuese para tanto. No, la verdad que está muy bien. Visto las nominadas también. Hombre, Origen podría haber conseguido ya algo, pero bueno, La Red Social la veo más película. Lo mío es grave porque creo que... No oigo nada. Lo mío es grave porque creo que no he visto ninguna. Mejor película cómica o musical, The Kids Are All Right. Y así como, ¿qué otra cosa podríamos destacar? El premio que ha recibido Natalie Portman, ¿no? Natalie Portman por su papel en Cisne Negro. Y bueno, la verdad es que se nos ha quedado una tertulia un poco corta. Sí, pero ha sido mini tertulia. Por primera vez traíamos contenidos de sobra para 10. Bueno, pues vamos a ir despidiendo, cerrando el chiringuito. Y nada, lo hacemos agradeciendo a todos los oyentes que han estado ahí, a Narváez y a Salva por participar, a Leandro por aguantarme, a Mercedes por no reírse de mi canción. Y bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver, Leandro? La semana que viene, ¿no? Pues la semana que viene mismo, quedamos aquí para echar un rato, ¿no? Que es lo que importa, un rato aquí divertido con nuestros oyentes, que no le hemos prestado suficiente atención hoy en el chat. Sí. Esto lo solucionaremos la semana que viene. Teníamos nuestro propio chat interno. Bueno, el martes que viene de 8 a 9, ya sabéis, en el 107.3 o en internet. Nos vemos y os dejamos con Eric Clapton. Hasta la semana que viene. Un saludo, adiós.